Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y en torno a la fecha varias son las actividades que se realizan en la Ciénaga de Zapata para el cuidado y protección del mismo. Los trabajadores del órgano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el territorio laboran intensamente relacionados a las acciones y proyectos que le ofrezcan a la naturaleza estabilidad y durabilidad. Leyani Caballero Tier, especialista de la Dirección Ambiental del CESAM en el municipio, nos comenta sobre las tareas que desde inicio del año realizan por esta jornada. Relacionado a las actividades por el 5 de junio, tengo que decir que bueno, estamos realizando varias actividades enmarcadas en una jornada que la realiza la dirección nuestra de gestión ambiental en la península de Zapata, perteneciente al Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, y están dirigidas fundamentalmente a acciones del proyecto Transformación Comunitaria en su segunda etapa, hasta donde nos ha permitido la COVID-19, que hemos tenido que mantener distancia y cumplir con algunas de las medidas. De manera diferenciada, hemos podido realizar visitas en los sitios de aquellos beneficiarios directos, pobladores de las comunidades rurales que participan del proyecto. De esta manera, he estado asesorando el montaje y diseño de los módulos destinados a desarrollar agroecología y permacultura. Son módulos de semiprotegido. Hemos estado asesorando técnicamente a las personas que van a recibirlos y a las personas que tienen la meta de desarrollar esta actividad. También de la misma manera hemos estado apoyando y asesorando la creación de los viveros de plantas autóctonas con participación comunitaria. Pobladores que son beneficiarios directos de este proyecto están creando en sus espacios de diferentes maneras la reproducción de plantas que son endémicas, nativas de nuestro territorio y que se han incorporado después en las acciones de reforestación que llevan las empresas estatales nuestras. Otra de las actividades que hemos podido también estar realizando para compartir sistemáticamente en las redes, varios documentales, publicaciones, manuales educativos, manuales que sensibilizan, fomentan la preparación y la autonomía local de los pobladores en nuestras comunidades, sobre todo aquellos que pertenecen al proyecto que, por no poder estar desde el punto de vista presencial, de igual manera hay otros grupos que se han creado en WhatsApp, como lo ha hecho el proyecto Libre Imagen con el taller de los niños, donde ellos posibilitan la participación de niños y jóvenes en varios concursos ambientales, los cuales se desarrollan de manera virtual. También algunos de nuestros especialistas de nuestra institución estamos participando en varios monitoreos de la biodiversidad para actualizar el inventario florístico de la Ciénaga de Zapata en búsqueda de especies consideradas en peligro crítico, como es el conocido roble real y el endémico guayacancillo. Esta actividad la estamos realizando de conjunto con la Empresa para la Conservación de la Flora y la Fauna y otras instituciones. Son de las acciones que fundamentalmente hoy corresponden y pusimos en función de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. La tarea vida la implementan también con un intenso trabajo en la zona costera de la Ciénaga, velando por el cumplimiento de la ley y asegurando que la zona roja se mantenga protegida. Realizan en la Ciénaga de Zapata amplia jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.